espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Bienvenidos al episodio 93 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada y realizada por Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metal Maniac y Alex Cornelio. El 6 de marzo del 2024 es lanzado Invisible Shield, el 19º álbum de estudio de la banda inglesa Judas Priest, producido por el guitarrista de gira de la banda Andy Sneap. Los cuatro sencillos del grupo iniciaron con Panic Attack, Prueba de Fuego, Corona de Cuernos y La Serpiente y el Rey. Músicos que participan en el disco Invisible Shield: Rob Halford en la voz, Glenn Tipton en las guitarras, Richie Faulkner en las guitarras, Ian en el bajo y Scott Travis en la batería. Invisible Shield, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Fortaleciendo la cultura del rock. Crushing the earth, shattering disbelief, consecrating beneath sacred sound, scattering, stunning the heathens around, destroying the gods that we crown. Hearts are golden, our faith and our honor defense. We raise shall pass, friend or foe. Escuchas el episodio 93 de La Esencia de las Bandas, una producción de Estudios Corlex. Judas Priest, junto a Saxon y Jürgen Hepp, llevarán una gira por Barcelona, Pamplona y Madrid en el mes de junio del 2024, además de la fecha en el Festival Rock Imperium de Cartagena. Invisible Shield llega al número 2 de discos más vendidos en Reino Unido. El tema Giants of the Sky es un homenaje a la música que más ha amado Halford, refiriéndose a Ronnie James Dio y a Lemmy. Devil in Disguise, Judas Priest, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Mischievous, a twinkle in his eye. And all he sets alive. So frantic, he wears a sickly grin. Romantic, the way he reels you in. Still mixing your mind. What was real disappears. He's one of a kind, planting all your. Of the grips, confusion, his sleight of hand is swift, alluring, a whisper in your head, so charming, manipulating dread, it paddles and stalks, Machiavellian ship, ambidextrous. Talks. Nothing's left to live. He's the devil in disguise. He's the devil in disguise. He's the devil in disguise. He's the devil. He's the devil in disguise. Fictitious conjurer. Fortaleciendo la cultura del rock. El episodio 93 de La Esencia de las Bandas llega hacia ustedes por Estudios Corlex. Los saluda Alex Cornelio. Judas Priest se formó desde 1969 en Birmingham, Inglaterra. Su primera producción se titula Rock and Rolla, lanzado en 1974 por Gill Records y producido por Rod Bryan, con los músicos Rob Halford en la voz y armónica, Glenn Tindo en las guitarras, K.K. Dowin en la guitarra eléctrica, Jan Hill en el bajo y John Hitch en la batería. Su más reciente producción se titula Escudo Invencible, con 11 temas: Ataque de Pánico, La Serpiente y el Rey, Escudo Invencible, Diablo Disfrazado, Puertas del Infierno, Corona de Cuernos, Como Dios es mi Testigo, Prueba de Fuego, Escapar de la Realidad, Hijos del Trueno y Gigantes en el Cielo. Gates of Hell, Judas Priest, en La Esencia de las Bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock.

La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esta historia que voy a contar, les juro que hace algún tiempo ocurrió en un bar. En un extraño camino, motocicleta en medio del desierto. Sobre la bestia de acero en la carretera, al fondo el acelerador. Si me detengo en un bar es para brindar con una cerveza. Sin darme cuenta al alcance de su mirada, me da la mano, me ofrece un trago y yo estoy paralizado. En el exceso me veo caer, mi cabeza dando vueltas. Es el calor del infierno y estoy viajando entre sus piernas. Pantalón de cuero. Ella me dice vaquero, déjate el sombrero. Me pierdo en el centro de la lujuria. Mis manos se aferran a su cintura. Envuelto en el fuego del infierno. Pagas por el precio de mi destierro. Te entrego todo lo que tengo: el alma, el cuerpo y el caballo de acero. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Por el camino buscando redención, para pagar mi condena, un alma en pena, sin rumbo ni destino. Si un día te cruzas conmigo por el camino, a mi espalda puedes ver, es el demonio comprando almas a cambio de placer. Pantalón de cuero. Ella me dice vaquero, déjate el sombrero. Me pierdo en el centro de la lujuria. Mis manos se aferran. Estudios Corlex y la esencia de las bandas les lleva a sus oídos el episodio 93. Acabamos de escuchar el tema más reciente de la banda de metal Argentu, Caballo de Metal, un grupazo de rock originario de esta hermosa ciudad de Tehuacán. No despeguen el oído, súbale el volumen a sus bocinas que continuamos con más música. Grimorum se escuchó en el episodio 93 de La Esencia de las Bandas con la rola Penitencia, metal band orgullosamente de Tehuacán para el mundo. Bandas como Grimorum y Argentum poco a poco van creciendo, madurando y sonando con material propio. Los invito a que los apoyen, compartan su música y videos y ya saben que aquí el espacio está abierto. Seguimos con más música en La Esencia de las Bandas. Los saluda Alex Cornelio al micrófono. De hacer realidad el diseño a las necesidades de tu empresa, institución o amigos, EM Sublimación ofrece el máximo equipo profesional para promocionar tu negocio o obsequiar el mejor detalle a los tuyos. EM Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Contamos con el mejor equipo de diseño en playeras, gorras, tazas, uniformes deportivos, estandartes, sublimados, señaletas,

Despertar es el segundo lanzamiento del nuevo álbum deshumanizado de la banda mexicana Tasted, que ya pronto estará disponible. Tasted es Leo D en la voz y guitarra, Steve A en el bajo, Juan X en la batería, música y letra de Steve A. Vega, grabado y mezclado y producido por Leo D en Gloucester Records. Tasted, despertar en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Las hermanas Villarreal del grupo de rock The Warning anuncian el lanzamiento de su nuevo trabajo Kid Me Feed, que saldrá el 28 de junio del 2024 bajo Lava Republic Records. Ya se escuchan los sencillos de Sick, Held You Kind of Dream y ¿Qué más quieres? Los conciertos de The Warning México serán el 17 de marzo del 2024 en el Vive Latino y el 29 de marzo en Irapuato en la Feria de las Fresas como grupo telonero de Imagine Dragons. The Warning, Held You Kind of Dream, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Oh,